Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el ROA y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia. 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches, saludos a todos nuestros auditores, parte del último programa del año de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Estamos con equipo semi-completo, pero tenemos invitado especial. Estoy con la compañía de mi querida Karen. Hola chiquillos, bueno, aquí estamos, el último viernes del año. Así último que... viernes, nadie se enoja, Sergio Pinto, sí. La Siria. Por lo menos, llegó temprano. ¿Qué será la idea, compadre? Llegar temprano. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Bueno, no, he escuchado durante todo el año, semana a semana. Y nada, pues ahora, esta noche se viene el rock and roll, último viernes. Así es, y ya nuestro invitado ya de la casa, el Seba, que estuvo la semana pasada con Yanko Tobic en una entrevista ahí en el bar de René. Nos va a mencionar ahí un poco parte del evento. Oye, saludar como siempre a toda la gente que nos sigue en nuestras redes sociales. Dame un segundo. Quiero presentar al invitado especial. Tenemos un invitado especial, un invitado estrella. Saludos. Hola, yo soy nuevo y es el último día que me van a ver, así que yo no digo más de mí. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Sergio Arancibia. Estamos ahí con mi hijo haciendo esta última sesión de Entre Amigos, Rock y Nostalgia del año. Así es. Ya, compadrito, cuénteme. Bueno, partir saludando, como decía, a la gente que nos sigue en nuestras redes sociales, nuestro grupo de Facebook Entre Amigos Rock y Nostalgia, nuestros socios colaboradores Claudia Rock, Andrea Catarán, Richard Fuensalida, Nicolás Ramírez, Felipe Vicheira, Claudio Maule y Marcos Ramírez. Muy bien. Gracias por el apoyo que han dado, chiquillos, durante el año. Quiero hacer una mención especial. Este año estoy terminándolo de manera particular. Quiero agradecer a una persona muy especial, a mi bella Rosy, que está en sintonía. ¡Uy! ¡Muy bien! Está bien, no, si ahora se puede molestar, tranquilo, eso es lo bueno. Así es que gracias, amor, por tu apoyo y tu compañía. Eso es bueno. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer, como dicen por ahí. Así dicen. Así que también yo le quiero mandar un saludo a Miguel, y que también me escucha semana a semana. Un abrazo. Si te querés echar algo que decir especialmente. Bueno, Último programa del año, decir que estos últimos viernes del año la pasé increíble junto aquí al equipo del rock y nada, o sea, disfrutar nomás esta última jornada y pongámosle música. Vámonos directo al grano, como dicen por ahí. Vamos a reiterar el teléfono de la radio, por favor, chiquillos, si es que alguien quiere llamar a hacer algún pedido, saludo, última. Oportunidad que tienen en este año, por favor, proceda. Ya, compadrito, entonces le damos el número 2287-27871. Repito, este es el teléfono de la radio directo: 2287-27871. Para la gente que quiera llamar, dar sus mensajes, pedir algún temita, qué sé yo, por ahí, ahí estamos listos y dispuestos para darles en el gusto el último día del año. Y ojo, 28 de diciembre, no es menor. Feliz Día de los Inocentes. Oye, toda la razón, mi querido niño. Así que bueno, eso. ¿Con qué seguimos, estimado compañero colaborador? Vamos a ir con unos audios que mandaron. Ya, perfecto. A nuestro WhatsApp. Pongan las canciones. Bueno, decir que durante esta semana estuvimos recibiendo algunos mensajes de algunos auditores, dándonos algunos saludos de fin de año. Yo y viendo algunos temitas. Sí, pues. Claro, ahí estuvieron haciéndose presente la gente con su saludo y todo eso para este fin de año, pues, compadre. Así que, eso, gracias. volver a repetir de ahí, dar las gracias a toda la gente que nos estuvo acompañando, tanto acá en la sintonía como en los eventos que se hicieron. Las bandas también que estuvieron presentes. Exacto, acá. A eso voy. Oye, sí, agradecer a todos los muchachos que nos mandaron material, que nos acompañaron. Voy a saludar muy especialmente a mi querido Juan Rojo de Combustible y de Blusa Abierta, que pronto va a estar de cumpleaños, así que ahí vamos a tener noticias y eso. Oye, por lo pronto nos vamos a ir con un audio que nos mandó una colega. Me parece excelente. Así que vamos a ir con el audio y ahí ya seguimos con la música, muchachos. Esto es Entre Amigos, un rock nostalgia. Sí, a último programa del año. Hola chicos, oyentes del programa Entre Amigos Rock y Nostalgia. Les habla acá Donna de la Pintana. Soy locutora del programa radial Sublime Sensación y les quiero brindar un afectuoso saludo de fin de año y de Navidad. Espero lo pasen junto a sus familias, llenos de amor. Y nada, pues desearle lo mejor a los chiquillos en este proyecto. Han sido súper perseverantes y eso se agradece. Es un trabajo que realizan con mucho amor. Así que síganlos ahí en la radio de Puente. Les voy a pedir un temita, un tema que me gusta mucho y de un grupo que me gusta mucho, de Unforgiven, del grupo Metallica. Ya, que estén muy bien y que sigan con todo el éxito del mundo. Saludos. So I dubbed the unforgiven. Hola chiquillos, mi nombre es Carolina y quiero desearles el mejor de los éxitos para esta fiesta, que lo pasen súper bien. Y además quería pedir el tema del brujo de los cuervos del sur. Un saludo, chau. Secreto, legado del azufre y fuego. Los líquenes fueron mi piel, mi mortaja la hierba. Centinelas, los enemigos volvieron, solo fantasma regresa. regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que escuchábamos era el pedido de Carolina Garrido, que fue el brujo de Cuervo del Sur. Y antes de ella, nuestra querida colega Tónica Paz Marley, del programa Sublime Sensación, que exactamente. Unforgiven de Metallica. Unforgiven de Metallica, muy bien, compadre. Oye, decir que tenemos un pequeño inconveniente con la señal online. Sí, estamos tratando de solucionar un poquito ese tema y por el momento estamos sonando solo en FM y reiterar el teléfono de la radio. 22-87-27-871. Repito, 22-87-27-871. Para que estén ahí atentos al teléfono. Así es. Oye, vamos a seguir revisando otro par de audios que nos han mandado los auditores. Se les agradece, chiquillo, el apoyo. Este programa no sería nada sin ustedes, como les decíamos. Vamos a recordar el correo para que las bandas que quieran mandar música, rocknostalgia@gmail.com, en este correo electrónico. Así es que si es que alguna banda quiere mandar música. Vamos a ir con el siguiente audio y a la vuelta seguimos en el último programa del año. O sea, Rodrigo tiene que reseñar un par de cosas del evento de Ancotopic. Saludos para el Quito también. Oye, un abrazo grande para él. Sí. Para nuestro amigo Walter Contreras, que también estuvimos hablando con él ayer. Así es que mandó saludos para el programa, muchachos. Nada, pues ahí más adelante les tendremos más sorpresas. Así es, compadrito. Así que nos vamos con el siguiente pedido musical. Vamos con el siguiente audio y a la vuelta seguimos con el amigo. Gracias, Tarquia. Hola, amigos. Quisiera mandar un saludo a la radio por este maravilloso programa que nos trae muchos recuerdos a todos los que fuimos alguna vez Lolos, ¿ya? Y yo me gustaría que me dedicaran la canción de The Ice Queen de Who, que es uno de mis grupos preferidos. Muchas gracias. If you child ain't all he should be now, this girl can him what he could be now, just give me one night. I am the gypsy, the acid queen, baby, before we start. The gypsy, I'm guaranteed to take Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela y quisiera mandarles un saludo especial ahora que es fin de año. Una feliz Navidad que ya pasó, pero ahora unas felices fiestas de Año Nuevo. Y quisiera pedir una canción de mis bandas favoritas, que es Pink Floyd, y la canción se llama Young Lust. Nuestro último capítulo de este año entre Amigos Rock y Nostalgia. Bueno, agradecer a Rodrigo Escárate que nos envió su audio y su tema The Acid Queen de The Who. Muy bien. Luego, Bueno, también agradecerle a Gabriela Aguilar que nos mandó, bueno, de la banda británica Pink Floyd con el tema Young Lust. Young Lust. Sí. Bueno, este es del álbum The Wall. Excelente tema también. Oye, también buen tema, chiquillo. Oye, este año ha sido bastante productivo para este amigo Rolling Nostalgia. Partimos en marzo acá en la señal online. Se ha incluido gente nueva al equipo. Tenemos a Seba, tenemos a Karen. Nuestro querido Claudio Riquelme, que hoy nos pudo acompañarnos. Se integró. Que también se integró, claro, en el camino. Estuvo también Claudio Maulén participando en los primeros capítulos, que ahora ya es nuestro socio colaborador también. Exactamente. Agradecer el apoyo, chiquillo. Aún seguimos con la campaña de socios colaboradores, aún seguimos con la campaña de difundir pymes. Tenemos la esperanza de que alguien nos va a llamar para difundir sus productos. Jueguense la por el rock. Así es, compadre. No, y también agradecer a los seguidores de la página, que cada vez estamos haciendo una familia. Vamos creciendo. Y creciendo el programa. Esa es la idea, que esto vaya creciendo y que vayamos haciendo bulla. Así es. Oye, Seba nos tenía que comentar algo sobre la participación que tuviste con Yanko Tonic la semana pasada. Sí. Bueno, fue en el bar de René, tocaban dos bandas, Will Parade y Massacre. Partió Will Parade tipo 11 de la noche. Entrevisté a los chicos, en el próximo capítulo sale esa entrevista y... Está en edición. Mandaron muchos saludos al programa y también de regalito un disco que próximamente vamos a sortear. Pues. Perfecto. Así que buena onda a los chicos y vamos a tratar de gestionar para que vengan. Nuestro amigo Yanko también mandó cariños para todos, quedó debiendo el saludo de fin de año. Así es que todo lo que no alcanzó a entrar en este programa vendrá en la próxima edición, que sería el próximo viernes, si Dios quiere y la Virgen lo permite. Bueno, ojalá que haya ido harta gente a ver la sangre, porque fue una buena tocata. Tocaron hasta cerca de las 4 de la mañana, tocaron como 2 horas y a full. Además de los... No, y aparte que de todo era Masacre, igual es full, pues, compadre. Sí, había mucha onda. Tenía buena tocata. Buena onda, igual el bar de René, chelas baratas, todo. Exacto. Barato. Y así que todo bien. Sí. Se escuchaba todo bien y... Como te, y Yanko con la mejor disposición, ahí también hay una notita que vamos a, también a gestionar para poder mandarla y eso. Yeah. Oye, voy a reiterar que este día 30 de diciembre, último domingo del año, nuestro grupo amigo Centro Cultural Sin Fronteras tiene su séptimo piscinazo, ya 2018. Esto es, como decía, el domingo 30 a partir de las 10 de la mañana en Tucapel 2305 en La Pintana. El valor de la entrada son 4.000 pesos, niños de 7 a 12, 2 lucas y menores de 6 años al gratín. ¿Ya? Bandas que van a estar ese día son Mala Resaca, que la tuvimos acá la semana pasada con, en entrevista junto con Pablo González, y un saludo para ella, y tuvo la Coli también de los mini reporteros de La Pintana, y también un saludo para ella. Energía Natural con Reggae Fusión, La Zapolio con Cumbia Pachanga, York Rocks Universe con los mejores covers de los 80 y 90 del rock. Está también More Excuses con cover de Alice in Chains y The Moon con cover de Pink Floyd. Así que va a estar, pero de va pelos a estar muy ese buenos eventos. No se lo pierdan, como les recordamos, Centro Cultural Sin Fronteras también es una entidad de autogestión, chiquillo, así que a apoyar estas actividades. Aquí nos autogestionamos. Autogestionamos todos. Acá también estamos planificando actividades de autogestión, chiquillos, así es que estén atentos. Así es, compadrito. Oye, ¿les parece que vayamos a los siguientes pedidos y luego seguimos con la música? Póngale la más. Ponemos curso entonces a lo que es la última edición. Edición del año de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Sí. Hola chiquillo, un saludo para la radio, para mi querida amiga Karen. Estamos acá junto al rock siempre y para eso les voy a pedir dos temitas. Voy a hacer patúa. Como estamos de fiesta, primero quiero Ocean de Pearl Jam y segundo quiero Tu Alma Mía de Los Miserables. Un abrazo, compañeros, que estén cada día mejor y siempre viva el rock. Alegría, la última piedra.

walls are crumbling. The water is moving. I'm slipping away. Un rock y nostalgia. Lo que pasaba primero fue el pedido de Angélica Jiménez, nos pidió dos temitas, le tiramos uno solo por un tema de tiempo, le pedimos las disculpas, pidió Alma Mía de Los Miserables y uno de Proyan que es Oceans, pero tiramos el de Miserables. Oye, quería mandarle un abrazo y un beso enorme a la Ángela, mi amiga, gracias por su saludo y que este año, próximo año, excelente, todo le vaya súper bien. Power. Lo que sería entonces vino de la mano de Marcos Ramírez, nuestro socio colaborador y amigo, también San Ignacio por el saludo, quien no pidió el tema en el audio, pero sí lo mandó por interno, que era Tears of Dragon de el gran Bruce Dickinson. Así es. Oye, explayémonos un rato, chiquillos, demos las gracias que le ha aparecido este año del programa. Pucha, lo que estábamos comentando delante era algo con relación a lo que ha sido la evolución de esta bola de nieve que ha sido el poder llegar acá y empezar a contar con más gente que se nos ha unido y que también nos ha colaborado mucho durante todo el año. Agradecer a toda esa gente, a las bandas que han estado, como decías tú, Karen, junto a nosotros. Claro. Ya sea viniendo para acá, tratando de difundir un poquito lo que significa colaborando el con espacio. Los premios para los auditores. Exactamente, o sea, igual ellos se han puesto, ¿cachai? Con todo lo que es premios, difusión, tanto nosotros como ellos de lo que estamos haciendo acá. Entonces igual hay muchas gracias y muchos abrazos, muchos apretones de manos para eso. Que inviten a las tocadas para cubrirlo. ¿También? Claro, sí. También. Bueno, yo llevo tres programas al aire, más o menos, ¿cierto? Sí. Creo cuatro, sí. Por ahí. Bueno, para mí, llegar acá entre amigos rock y nostalgia ha sido algo genial. Así, de partida el ambiente que se vive acá, enriquecedor, los compañeros aperrados, y lo más increíble de todo es que hay todo un trabajo detrás para que los auditores disfruten del programa. Hay un trabajo intenso, reuniones de pauta, siempre generando, trabajando para que el programa... Generar ideas, eso es lo más importante. Y, oye, en eso sí, debo agradecer a Cera también, que también ha aportado mucho en ideas, a JP, nuestro querido amigo JP. Hay mucha gente detrás de este proyecto que sí. No se ve. Claro, es lo que dice Karen, pues hay mucha gente detrás, ¿cierto? Sí. Así es que nada, pues se le agradece también a la gente que ha apoyado en el tema de la sintonía y el crecimiento de las redes sociales, la página y el grupo del programa. Cada vez que se manda y eso se agradece. Esto no es nada si no están ellos, compadre. No sacaríamos nada de estar aquí. No sacamos nada de hablar online a quién. Claro. Oye, igual quiero agradecer el espacio, poder hacer los especiales, por ejemplo, el especial de Doom Metal. Se hicieron muchas cosas durante este año. El especial de metal extremo femenino, cubrir bandas también en terreno, es bueno. Vienen más desafíos, más proyectos para el 2019. Exactamente. A todos nuestros auditores, a toda la gente que nos sigue, como decía, puta, desearles lo mejor, que pasen un buen año nuevo y que este 2019 la revienten, sea excelente para todos. Voy a reiterar el saludo a mi Rosy Bella, que este año sea muy bueno para ti también el próximo año que viene. y gracias por tu compañía. Nada, pues no tengo mucho más que agradecer. ¿La cara en algún tipo de mención especial? Ya, pues, se la buscaré más. Bueno, decir que este año 2018 ha sido un año súper bueno para mí, ya a nivel laboral, familiar y, por supuesto, a nivel amoroso. Así que también le mando un beso enorme a mi amor, Leo. Y que bueno, que este próximo año para él también sea un año increíble y que sigamos disfrutando juntitos. Esa es la idea. Esa es la idea. Oye, hablando de buenas vibras. Hablando de, Leo nos dejó un temita pedido, ya, que era en referencia a una banda, Los Vandalis. Cuyo guitarrista murió en el ensayo ayer, por ayer, no informado. Ayer, ¿cierto? Así es que vamos a ir con un temita de esa banda y ya entrando a la última recta final del programa. Así, chicos. Así, claro, vamos a la música, a la vuelta, ya nos despedimos de este último programa de Entre Amigos, Rock Nostalgia, el 2018. Bien. Regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia, lo que sonaba era Vandalix. Con el tema, ¿cuál era el tema, querido compañero Roa? Se llama Chile Miseria. Chile Miseria. Chile Miseria, entonces, en honor al fallecido guitarrista de Vandalix, pedido de... por el Leo. El amor de nuestro amigo acá. Ese era. Oye. Muy bien. No hay deuda que no se pague, ni plazo que no se cumpla. Llegamos ya al final de nuestra... Oye, se hizo cortina esta hora. Temporada. Esta temporada 2018. Exactamente. Que se nos pasó volando. Realmente. Quiero agradecer a Juan Carlos Paredes, que nos acogió en esta radio y nos ha aguantado. Gracias, compadre. Gracias por el apoyo. Realmente gracias. Como reitero a los auditores, a Claudia Roque en especial, que ha sido la más fiel auditora que hemos tenido. Ella nos sigue desde el segundo programa en nuestra antigua casa radial. Uh-huh. Que no le vamos a mencionar más. Exactamente. Donde amablemente nos pidieron que saliéramos del aire estuvimos 9 años fuera del aire. Este proyecto se retomó el 29 de abril del año 2017, si mal no recuerdo. Así es. Y llegamos acá el 5 de marzo del 2018. Así es. Ha sido un proceso con alto esfuerzo. La familia creció, interesante. Interesante, totalmente. Saludos a Fito. Saludos al compadre Fito. El del rock que nos graba las cuñas, nos graba la presentación. La cual se va a cambiar para el próximo año. De Claudio. Se tiene que cambiar, sí o sí. De Claudio. A Claudio también, sí. Gran aporte. Claudio Riquelme, sí, que ha sido nuestro gran aporte, que hoy lamentablemente no nos pudo acompañar por tema de pega, porque nos chicotea cuando no nos ponemos las pilas con la pava. Pero es el más payaso de todos. El más payaso de todos. Sería un abrazo grande para ti, Claudio, también. Sí, una pieza muy fundamental de este proyecto, así que nada, pues chiquillos. Cerrar este humilde programa del 2018 dando las gracias a ustedes, chiquillos, que han sido parte del equipo. Aquí estamos, compadre. Se les agradece el apoyo. Que aguante. De verdad. Algún día espero pagarles. Algún día esperamos que nos pagues. También espero algún día poder pagarles. No se preocupen. Ya. Y nada, vos, cabros, gracias. Hoy nos vamos a despedir con dos temitas. No, con un temita. Ya. Que ha sido nuestra cortina desde que partió este programa, que es Thunder Tactics. Vámonos con Rock and Roll, compadre. Sí, compadre, cerramos. Muy felices fiestas a todos que la sí, hacen. Sí, feliz año nuevo a todos. Y nos vemos feliz el próximo nuevo año, compadrito. El próximo 2019, acá termina Entre Amigos Rock y Nostalgia. ¡Sí!